Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Mixtura. Los saluda César. Estábamos iniciando este programa escuchando desde Argentina a la banda Estalla Estalla con la canción Sentimiento a Rudy. Queremos saludar también a los hermanos que nos escuchan a través de Radio El Cubil en Lima, Perú, y también a través de Radio de Salón en Argentina. Para esta semana tenemos una entrevista que hice a la banda peruana Cocaína, quienes acaban de sacar su tercera producción titulada Nadie Incendia el Mundo. Vamos ahora con el bloque musical que nos tiene preparado Jorge. Bien amigos, vamos iniciando este bloque musical. Iniciamos con la gente de Mi Jardín Secreto y Yo No Quiero Bailar Esta Noche. Raised by Zebras nos traen Sintigo. We'll be right back. Almirante Akbar nos traen el tema Pesimista. Los Aeropajitas y su tema Cementerio. Yeah. un temita más del disco de Los Bestias que está circulando por las calles. El tema es Surgir. Desde Argentina, el matón policía motorizado nos trae el tema Johnny B. Johnny, ¿dónde estás? desde España ingresó Cadáver y el tema Por No Estar. Vamos cerrando este set musical. Un saludo para Jano. Hay varias del compilado Abril en Llamas. Esto es Fiebre Aviar y el tema Ray of Light. You are my ray of light. You make me smile since I wake up. There is no other place I want to be. You are my ray of light. The sun came up with your smile. There is no other place I want to be. You are my ray of light. Can't get lost in your brown eyes. There is no other place I want to be. You are my ray of light. You are my ray of light. I'm a escuchemos ahora desde Portugal a la banda Payasos Dopados con la canción El Club de los Vencidos. Zona de Mixtura, Payasos Dopados, banda integrada por gente de España, Argentina, pero radicada en Portugal. Ahora escuchemos a la banda peruana Cocaína con la canción Koala. Go out. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Ignacio. Él es integrante de la banda Cocaína. Esta banda acaba de sacar su tercera producción. Hola, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, oyentes de Radio Mixtura? Un gusto estar aquí. Bueno, luego de un tiempo nos volvemos a encontrar para hablar sobre este tercer disco, ¿no?, que acaba de salir. Ha salido el jueves pasado, hace menos de una semana, después de un proceso bien largo. Estamos muy contentos de que esté finalmente fuera. Ha sido un disco que ustedes han trabajado bastante fuerte, bastante intenso, ¿no? Cuéntame cómo ha sido este proceso y cuál ha sido la sensación de tener el disco ya físico. La sensación de tenerlo ha sido como liberadora, de alguna manera, porque es un proceso en el que nos terminamos enganchando mucho tiempo. Lo curioso quizás del disco es que lo grabamos en simultáneo con lo que fue el segundo disco, con el disco 14 entregas breves. Cuando los grabamos no teníamos definido que eran dos discos. Pensábamos que podían haber sido un disco con algunas canciones de cada uno. No sabíamos muy bien, simplemente teníamos este grupo de canciones, ¿no? Sin embargo, sí estaban identificadas como dos grupos distintos. Y de hecho, grabamos en dos bloques, ¿no? Primero grabamos las baladas y luego grabamos esto. Y en medio de ese proceso de grabación, cada uno de esos grupos de canciones se volvió un disco, ¿no? Así lo sentimos, ¿no? Cada uno se volvió un proceso distinto. Y primero nos encargamos de lo que fue las 14 entregas breves del poema de Pimentel. Y este disco quedó como que un poco relegado durante ese proceso. Hubo que sacar el otro disco, todo, ¿no? Quizás nuestras intenciones hubieran sido trabajar más rápido, trabajar los dos en simultáneo, sacar uno a los 3 meses del otro. Esa era nuestra idea inicial, ¿no? Pero de hecho, por temas administrativos del tiempo, del dinero, eso no era posible. Pero sin embargo, eso fue bacán para este disco porque nos permitió trabajarlo con mucho más cuidado, ¿no? O más hora, más fijación. Y creo que eso es en parte como lo que lo hace lo que es, ¿no? Antes de venir, yo estaba recordándome algunas imágenes de los últimos conciertos de Cocaína que he visto. Y en las últimas presentaciones yo he visto como que una banda un poco más explosiva en vivo, con mucho más fuerza. Este título de este disco, Nadie Incendia el Mundo, ¿cómo se da? ¿Cómo se llega a esta actual etapa de la banda? Creo que a través de una sensación, o sea, la banda ya tiene como 7 años y sin embargo es como si se sintiera como que recién este año están comenzando a pasar las cosas, ¿no? O sea, no de que esté pasando nada especialmente, no sé, particular para la banda, como que nos hayan llamado a tocar algo, todo eso sí igual, pero la manera en como que nosotros nos hemos asumido, creo que a través de este disco es como que ya finalmente somos una banda, ¿no? Como que hubiera tomado esos 2 discos anteriores y los 7 años que tenemos y todos los conciertos que hemos hecho para poder finalmente decir que somos una banda, ¿no? Y creo que ahora todos estamos con esa mentalidad y con esa intención, ¿no? Quizás también esto trae el hecho de, como comentamos antes de la entrevista, de hacer una mayor producción, digamos, en la parte visual, ¿no? De estar presentados de otra forma, ¿no?, ante la gente, cosas así, ¿no? Sí, creo que a todo nivel implica mayor producción, ¿no? La producción puede ser asumida, normalmente es casi como un adjetivo negativo, ¿no? Cuando la gente dice, esa banda se ha producido, ¿no? O cuando un huevón sale a la calle y dicen, se ha producido para salir, es como que se ha arreglado. Pero dentro de ese arreglo, dentro de esa producción, así como hay la posibilidad de falsear algo, hay la posibilidad de acercarte más a lo que realmente buscas, ¿no? Y creo que hemos optado por eso. Y eso tiene un correlato en lo musical, en lo visual, en la presentación, a todo nivel, ¿no? Hagamos una comparación entre estos 3 discos. ¿Cómo consideras cada etapa de la banda? Desde el primer disco, el segundo y hasta el actual Nadie Incendia el Mundo. El primero, yo creo que es un disco que es bastante directo, bastante casero. Lo grabamos en la casa de Camilo Riveros. Era una sala de ensayo, pero montamos un estudio ahí para grabarlo, digamos. Las 3 producciones para mí siempre han sido como un proceso de aprendizaje, ¿no? A la vez que una realización, había un proceso de aprendizaje. Una vez que ya lo terminaste, dices como, hubiéramos hecho esto así, porque ya aprendiste algo en ese camino, ¿no? Pero entonces tienes que seguir adelante y lo aplicas en las siguientes cosas que haces, ¿no? Ahora, el segundo y el tercero, hay una marcada diferencia entre ellos también. Pero en ambos casos, a diferencia del primero, que era esta necesidad de, puta, para sentirnos que somos una banda, de verdad tenemos que grabar un disco y igual buscamos la forma de hacerlo de la mejor manera posible y todo, pero era más inmediato, ¿no? Yo creo que las baladas y en mayor medida Nadie Incendia el Mundo son trabajos que sí han sido más conscientes, ¿no? Donde hemos sabido qué buscábamos y a la vez hemos descubierto mucho, ¿no? ¿Tú consideras que un disco a otro tiene alguna dilación o tiene un punto de ruptura uno con el otro? La dilación estaría para mí en que todas las canciones de los discos han convivido en lo que ha sido nuestras presentaciones en vivo. De hecho, o sea, todo el Nadie Incendia el Mundo lo hemos tocado en vivo en algún momento. O sea, cada canción que está ahí las hemos tocado en vivo, unas más que otras. Las baladas las habíamos tocado todas en vivo mucho antes de que salga el disco. pero más bien como que tienen ese punto de encuentro en que han sido parte de la evolución orgánica de la banda y han salido en momentos hasta simultáneos, pero justamente tocándolas cada una se ha ido agrupando hacia su lado, ¿no? Porque hay canciones del Nadie Enciende el Mundo que estaban escritas cuando grabamos el primer disco. Obviamente en un estado mucho más esqueleto, ¿no? Pero por algún motivo decíamos, esta no pertenece acá, ¿no? Y creo que ahí están las diferencias. Estas canciones, al igual que pasó con las baladas, necesitábamos ser un quinteto para esas canciones. El formato de trío, yo creo que para eso, como trío no hubiéramos logrado que esas canciones sean canciones y hubieran sido como, no sé, demos permanentes, algo así. ¿Cuándo se decide esto de separar las baladas de este disco que fue prácticamente grabado casi junto, Nadie Enciende el Mundo? ¿Fue una decisión de la banda al escuchar o cómo se decide dejar este material para después? La verdad que no recuerdo así como necesariamente habernos detenido y dicho como, oye, ya, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿No? O sea, cuando entramos a grabarlo no sabíamos qué iba a pasar, no estábamos seguros, por ejemplo, de que un disco de 14 canciones que todas comienzan con la misma letra y duran un minuto o un minuto y medio, era algo que funcionaba. Teníamos ciertas dudas sobre eso, pero una vez que hicimos el proceso de grabarlas, nos dimos cuenta de que sí. O sea, es raro porque el disco suena casi como un disco conceptual en el sentido de que es Pimentel y una misma canción en 14 partes, y nosotros siempre que estábamos tocando rehuíamos la idea de hacer un disco conceptual, pero una vez que lo teníamos era como que, oye, esto es así, o sea, no puede ser de otra manera, ¿no? Y con estas canciones, sí, como que hubiera un vínculo entre ellas, ¿no? Por algún motivo, y que ahora yo lo siento, o sea, a mí me gustan ese tipo de discos, ¿no? Los discos que se sienten redondos, ¿no? Que los puedes poner play en la 1 y terminar en la última y se siente una integridad. Entonces creo que, o sea, no hay razones específicas, pero esas canciones tenían eso, se pegaban una a otra, ¿no? Hablemos sobre este material, Nadie Enciende el Mundo. Tratemos de comprender estas 10 canciones que vienen en esta producción. Es un disco para mí en donde la banda se encuentra como en su mayor libertad, de alguna manera, ¿no? Dentro de un formato rock, definitivamente, y también un formato canción. Creo que a todos en la banda nos gusta bastante lo que es el formato canción, ¿no? La fijación en una composición, de alguna manera, ¿no? Creo que casi todos los de la banda en uno u otro momento hemos jugado con lo experimental, con la improvisación. De hecho, nos gusta mucho y tenemos, por ejemplo, un vínculo muy fuerte con todo lo que es la movida alrededor de la disquera Boo Record. Somos, o sea, como hermanos de esas bandas. Pero sin embargo, creo que ahorita estamos yéndonos más nosotros por un camino de lo concreto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es un disco de canción en todo momento, pero que nos ha permitido también, o sea, el single que sacamos, por ejemplo, Koala, es una canción que ha sido recibida como con amor o odio, ¿no? O sea, como que hay un montón de gente con la que tenemos mucha relación, a la que le ha gustado mucho la banda y que nos decía como, ¿qué les ha pasado? ¿No? ¿Qué es esto? O sea, a partir de un single, y más que el single, porque por ejemplo, Koala es una canción que está metida en nuestro set en vivo hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo la tocamos, pero sin embargo, el video, ¿no? Y salimos ahí vestidos y todo esto. Ayer alguien me dijo, han cambiado el estilo de la banda. A mí me parece una apreciación un poco apresurada a partir de una canción, ¿no? Pero sí creo que este disco nos encuentra como jugando un poco con esa libertad, ¿no? Siempre nos ha gustado eso, creo, como liberarnos de ciertas etiquetas, ¿no? Hacemos una pausa a la entrevista con la banda peruana Cocaína para escuchar de su disco Nadie Enciende el Mundo la canción Infraestructura. Todo el mundo quiere establecerse en una manera de vivir, pero no todo el mundo puede establecerse en una manera de vivir, porque hay que comer, hay que gastar nuestra energía para engordar. La panza de quien comienza a trabajar no se ensucia las manos, pero le paga más. Todo el mundo tiene que moverse para poder vivir humanamente, pero yo me muevo todo el día y me convierto. tocando ese tema de Koala, ¿sientes que hay cierto prejuicio de las personas? Creo que eso es como un mal hábito contemporáneo, del que todos somos. A mí me pasa también. Yo juzgo mucho de primeras impresiones a veces y luego me termino dando cuenta de que estaba equivocado, ¿no? Y lo bueno es poder reconocer eso, digamos, ¿no? O sea, además, creo que en el caso de Koala, por ejemplo, es la primera vez que nosotros hemos hecho un video que tenga... Es muy simple el video, fue muy fácil de hacer. Si bien hubo un trabajo, digamos, de distintas partes con Frau y con la gente de Quinoa y lo pensamos y dijimos ya, hay que hacer esto, fue simple de hacer, pero es nuestra propuesta visual más directa, ¿no? Y más también en una onda de lo que, no sé, se puede llamar visualmente atractivo, ¿no? Entonces, sí, me parece lógico que haya tenido ese impacto, ¿no? Que haya generado esa cuestión, esa duda de, oye, ¿qué pasó, no? Porque sí, de repente se siente como un cambio, ¿no? Pero creo que es una buena forma de entrar en este disco, ¿no? No sé si consideras lo mismo que pienso. ¿Notas o sientes que es una banda mucho más libre ahora? Sí, una banda más contenta de estar haciendo lo que hacen también. Disfruta más. Disfrutamos más. Yo creo que eso es bien importante. Te sientes más seguro también, entonces tomas ciertas decisiones, ¿no? O sea, también hay, como te digo, por más que una banda es, yo pienso, wow, 7 años, no es poco tiempo. O sea, no son 7 años pues al ritmo de una banda que tiene 60 conciertos al año y, o sea, si bien hemos ensayado bastante, pues a la vez hemos estudiado, a la vez trabajamos y todas esas huevadas que acá hacen que sea complicado como de alguna manera transformarte, ¿no? Entonces siento que en este momento ya hemos como cubierto ciertas cosas que era como creértela, de que estás haciendo lo que estás haciendo, y ahora con eso es una banda que, no sé, ahorita realmente disparamos hacia lo que nos provoque, ¿no? A nivel de gustos musicales somos 5, la cosa es muy variada, o sea, cada uno de por sí creo que tiene gustos musicales muy amplios y si eso lo multiplicas por 5 es más, y ahorita somos una banda que creo que está cómoda con que alguien diga, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Ya, pues a ver qué pasa, ¿no? Tocando este tema de los integrantes, decías anteriormente que quizás este disco no lo podían hacer 3 personas, la formación original, digamos. ¿Qué tan importante ha sido lograr esta cohesión entre estos 5 integrantes que componen la banda actualmente? Ha sido súper, súper importante y sobre todo como... Te quería decir la palabra mágico, que no me gusta mucho, ¿verdad? Pero... O sea, no es fácil encontrar gente que se involucre de una manera así, que le dé tanta firmeza al conjunto, ¿no? O sea, cada persona que ha entrado a la banda, que se ha sumado a la banda, ha abierto por su cuenta horizontes, ¿no? Entonces, por eso decía que las baladas ni esto, o sea, más allá de que técnicamente como trío no hubieran funcionado porque necesitaban esos teclados y necesitaban ese juego con la otra guitarra, pero digamos, si yo también tocara teclado, no es que yo hubiera podido tocar esos teclados, realmente necesitábamos esa comunicación, ¿no? Porque cada uno trae cosas, por ejemplo, justamente Gustavo, que es el tecladista, él es músico así estudiado, ¿no? Entonces él, entrando absolutamente en la onda de lo que es Cocaína, incluso creo que adelantándose un poco a lo que nosotros estábamos preparados a hacer, siempre era como el que más jodía con cosas como la correcta ejecución, ¿no? O sea, ya, quieres meter tu ruido, pero entiende por qué metes tu ruido, ¿no? O sea, no solo porque, puta, es bacán pisar la distorsión y golpear la guitarra, ¿no? Sino que tenga un sentido de alguna manera, ¿no? Y eso, y no estamos a tiempo, y no estás afinando. O sea, entonces, más allá ya de su incluso propio aporte sonoro, es este aporte a la dinámica de la banda, ¿no? Que creo que es algo muy importante. Y así también, ¿no? Todos los que han pasado por la banda creo que hemos construido eso, ¿no? Ignacio, ¿qué es lo que se viene para la banda? Si bien es cierto, como decías, la mayoría de canciones ya las han tocado varias veces en vivo, pero ¿hacia dónde va ahora Cocaína? Bueno, debo decir que las hemos tocado en vivo, pero que muy conscientemente con que íbamos a sacar este disco el último año, sacamos estas canciones de los conciertos porque queríamos darle un espacio a este disco y creo que la banda no es la que era, entonces eso va a estar fresco, ¿no? Las presentaciones van a tener este material bien inserto y lo que viene yo creo que es para nosotros de la forma en que convenga, porque lo cierto es que creo que las estrategias están en desarrollo, ¿no? En toda banda de rock independiente en el Perú como que estamos descubriendo la forma en cómo hacer las cosas, pero lo que queremos es mantener la viada de lo que ha sido sacar este disco, ¿no? Porque nos ha tenido trabajando muy unidos, muy conscientes, con muchas ganas de sacarlo, y ahora que ya salió tenemos que mantener eso, tenemos planes, viene un concierto definitivamente de presentación público, porque hicimos una verdad así como como para algunos amigos cercanos, para gente de prensa. Queríamos como darle un espacio a la salida del disco, hacer algo ese día y que no sea como... A veces pues ahora como todo es por Facebook, anuncias que sale el disco y puta, volteas y estás jugando PlayStation. Pues no, antes como que necesitábamos hacer algo así personal y ahora queremos hacer algo abierto con más bandas y pasarla bacán. Y de ahí seguir adelante con eso, queremos tocar en Los Conos. Ese es un objetivo también a corto o mediano plazo, hacer fechas en Cono Sur, Cono Norte, Cono Oeste. Tenemos que salir un poco de nuestra área de confort, ¿no? O sea, que es Barranco, Miraflores y el centro. ¿Actualmente quiénes integran la banda? Somos Jorge Ramírez en la batería, Juan Francisco Ortega en el bajo. Con ellos estamos desde el primer disco, con Jorge desde el inicio de la banda. Gustavo Villegas en el teclado y Eric Baltodano, con el que estamos tocando hace más o menos ya más de un año, que viene desde Trujillo. Eso es algo también, por ejemplo, que ha pasado hace poco en la banda, que es un lujo y es súper inspirador y motivador, que Eric es de Trujillo, tenía una chamba allá y todo, y lo ha dejado para venirse a vivir a Lima a tocar con nosotros, ¿no? La banda se llena de buenos deseos, de buenas intenciones, y aparte, como decías, cada integrante va colaborando, no solo con su función en la banda, sino con el grupo, y eso es bueno en realidad. Te agradezco, Ignacio, por estar acá nuevamente con Mixtura. Invitarlos a que escuchen el disco, dura 31 minutos, entonces lo que quiero decir es que se paren ese tiempo y lo pongan en unos buenos parlantes y lo escuchen ahí, y se tomen una separada de la pantalla de la computadora para hacerlo. Pónganle play y apaguen la pantalla si es que usan la computadora para escuchar música, pero creo que hay que regresar un poco a escuchar la música así, ¿no? Y agradecerte a ti, César, y a tu programa, que ya tiene muchos años haciendo esto y nosotros siempre contentos de estar acá. Vamos a finalizar la entrevista con la banda peruana Cocaína, escuchando de su tercera producción, Nadie Enciende al Mundo, la canción La Fragmentación. Zona de Mixtura, a la banda peruana Cocaína. Ahora escuchemos desde Colombia a la banda Ícaro y la canción Ya No Más. La violencia va a acabar, el desiluso de razón. cansado ya de recordar que la injusticia nunca más sufre más la inocencia que la misma delincuencia. Ya no más, ya no más, no más, ya no más. Tanta violencia, ya no más. Tanta injusticia, no queremos nunca más la corrupción. Bien, estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a través de los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com. También pueden seguirnos a través del Facebook como Programa Mixtura Oficial o Programa Mixtura Perú. Y también pueden ver algunos videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Despedimos esta edición escuchando desde Ecuador a la banda Puño y la canción Tropeleros. Somos mil, somos más. Ahora somos 100, somos mil, somos más. Ahora somos 100, somos mil.